Memoria del infierno. Algunos hechos en la hecatombe macrista en la semana del 27 de marzo al 2 de abril. 2016. 28 de marzo. Macri retira a Argentina de Telesur y censura la señal del cable y de la televisión digital abierta. 29 de marzo. Las presentaciones diplomáticas de los gobiernos kirchneristas dan sus frutos. La ONU reconoce 1.700.000 kilómetros cuadrados adicionales a la plataforma submarina argentina. 30 de marzo. La llegada de Uber al país, promocionada por el macrismo, genera la discusión con los taxistas que la acusan de precarizadora y fraudulenta. 31 de marzo. El destacado periodista de investigación estadounidense Greg Palast describe a Macri como un presidente títere del buitre Paul Singer, a quien le pagó bonos basura dándole una ganancia de más de 10.000% a cambio de su financiamiento. We go to Los Angeles, where we're joined by journalist Greg Palas, Puffin Foundation Fellow for Investigative Reporting. His recent article, Rubio's Billionaire Wins Ransom from Argentina. Greg Palas, explain. Well, what happened is that Paul the Vulture Singer, who I've been following him for BBC and for Democracy Now for about 9 years. This is the guy who he's called the Vulture, not just by Argentina, he's known by that by his friends in the banking industry. He grabs old debts of dying nations, dying companies, even dying people. And when there's a famine or a war, for example, in Argentina during the military dictatorship, when Argentina went broke, he bought up old bonds for $50 million, just sold them back to the government of Argentina, a government he helped place in power, for $2.5 billion. And he does this, he did this through what the Argentine government and the United States Treasury call extortion. He says, if you don't pay me, I'm gonna stop you from borrowing money, I'm gonna choke your nation to death. He even seized a Argentine naval ship on the high seas. I mean, he's basically a privateer, a pirate. And what's important about what's coming up in this election. El Senado sanciona la ley que elimina el cerrojo ante los buitres. Ahora Macri podrá devolver el financiamiento de campaña a sus mentores. Clarín y La Nación, siempre con los buitres, festejan. 1 de abril. 1 millón de brasileños resisten en las calles el, por entonces, intento de golpe de Estado a Dilma Rousseff. 2017. 27 de marzo. El régimen macrista quiere apartar a la procuradora Alejandra Gils Carbó. El juez Ercolini secuestra documentos de la procuración. El macrismo consigue otra ayuda de la OCDE para presionar a la procuradora. A Macri lo controlará Macri. Con esta frase, el diputado Guillermo Carmona describe el decreto por el que el presidente reguló los conflictos de intereses. Usurpa competencias del Congreso, reclama. Con esto cierro. Hoy han publicado los decretos 201 y 202 sobre conflictos de intereses. Tema que ayer hemos sostenido tiene que ser debatido en el Congreso y vamos a seguir reclamando que remitan el proyecto de ley. Este gobierno es un emporio de conflictos de intereses. Por eso no se trató en nuestra gestión una reforma de ética pública relacionada con los conflictos de intereses. Y ahora ponen en mano del Procurador del Tesoro de la Nación la actuación en los juicios en los que haya conflictos de intereses. Señor Jefe de Gabinete, le quiero recordar, Ley 24.667, el Procurador del Tesoro de la Nación depende directamente del Presidente de la Nación. Esta es la forma con la cual ustedes resuelven los conflictos de intereses. 28 de marzo. El diputado macrista Eduardo Amadeo aparece orientando la compra de armas yanquis hacia ciertos proveedores. Un acto corrupto más. El Frente para la Victoria pide interpelar a la canciller Malcorra y al ministro de Defensa Martínez sobre la proyectada mayor compra de armamento de la historia. No casualmente a Estados Unidos. 29 de marzo. Los planes del macrismo de compra de armas, luego truncos, como todos sus planes, disparan la preocupación de los países vecinos por una nueva carrera armamentística. 30 de marzo. Mariana Stillman, militante de Carrió, a cargo de la querella estatal contra los encubridores del atentado a la AMIA, renuncia denunciando a Garabano por proteger a los acusados. 31 de marzo. YPF le presta plata a Marcelo Midlin, socio y, según mentas, testaferro de Macri, para que compre Petrobras Argentina. 2018, 28 de marzo. Se conoce un proyecto del macrismo para disolver el INDEC. Macri hizo algo único en la historia: cerró por 6 meses la producción estadística para organizar los números a su gusto. Ahora quieren precaverse de que pueda llegar a presidente un Macri. 2019, 27 de marzo. El macrismo extorsiona a Cristina a través de Florencia Kirchner. Dos jueces de su palo ponen obstáculos a su recuperación en Cuba. El juez Alejo Ramos Padilla declara en rebeldía al fiscal Carlos Estornelli luego de su cuarta inasistencia a la citación judicial. 28 de marzo. Macri asombra usando una frase del villano Dos Caras de Batman: en ningún momento hay más oscuridad que justo antes del amanecer. 29 de marzo. La administración de las finanzas macristas se orienta hacia un default. Analistas anuncian el riesgo de un nuevo corralito como en el 2001. 1 de abril. Aparecen afiches de Vidal presidente. Están firmados por Diego Kravets. Policías federales tirotean a policías bonaerenses que responden a Ritondo y a Diego Kravets. Inmediatamente Macri logra una foto con Vidal, ahora ya alineada. La bajaron a tiros. 2 de abril. Parece mucho hasta para el macrismo. Una investigación periodística demuestra que Larreta pagó por la construcción de escuelas que no existen. No me puedo curar. Para salir no hay que golpear. Si nunca fui bien recibido, no sé qué hago acá. Hoy me despido de todo, todo lo que me hizo mal, todo lo que me hizo mal. Yo quiero estar a la izquierda del cero. No me analices, no voy a cambiar. Yo sé que no siempre gana el que pega primero.